la aguanto y ya no vuelvo a tomar un traguito. Esta resaca que tengo no la aguanto y ya no vuelvo a tomar un traguito. ¿Será porque estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¿Será porque estoy viejito y no puedo tomar tanto? Porque estoy